Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Oídos con la mejor música que te envuelve y te lleva a un mundo mágico que solo Sunset Station te puede dar. sunsetstation.com.ar. vivo las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sunset Station, Radio Online. Que acaba de pasar uno de los mejores temas, uno de los mejores tracks sin duda del año pasado. Cómo suena terrible, señores. Se cansaron de meterlo la mayoría de los DJs del Tech House, del Progressive Mundial, señores. Temazos, señores. Seguimos en la maratón de la nube por Sunset Station Radio. Destapa tus oídos con la mejor música que te envuelve y te lleva a un mundo mágico que solo Sunset Station te puede dar. sunsetstation.com.ar. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Thank you. las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sunset Station, Radio Online. We'll be right back.

las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sunset Station, Radio Online.

amigos, este es Guy Gerber. Nos metemos en el mundo del Progressive. Ya pasó Guy Gerber, sí señores. Esto es la maratón, sí señores, de la nube por Sunset Station, sí señores. Creo que ya lo dije unas 40 veces en lo que va del día. Ya me estoy empezando a poner un poco loco, sí señores. Pero esta música, si cerrar los ojos, seguro te relaja, sí señores. Te hace volar, sí señores. Cierra tus ojos, vuela conmigo, súbete a la nube, sí señores. Spot del programa, sí señores, cómo no acordarse. Seguimos con Guy, sí señores, terrible set, así que a disfrutar, amigos, esta tarde de sábado. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sunset Station, Radio Online. Thank you. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio.